tienen guerra, ya quieren la paz entera. La gente que está en los pueblos no sabe si vivirá. La gente que está en los pueblos no sabe si vivirá. Tienen que comer, los niños que están en ella ya no tienen que comer. Los pueblos que se hacen ricos ya no saben ni qué hacer. Los pueblos que se hacen ricos ya no saben ni qué hacer. Esto va dedicado para todos los poderosos. Que están en ella ya no tienen que comer. Los niños que están en ella ya no tienen que comer. Los pueblos que se hacen ricos ya no saben ni qué hacer. Los pueblos que se hacen ricos ya no saben ni qué hacer.